Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, en lo que ha sido la última temporada de este 2000, la última jornada, mejor dicho, de esta temporada 2021, la que se ha disputado este pasado fin de semana, porque la mayoría de las competiciones ya no volverá el deporte hasta el próximo 2022, hasta el próximo mes de enero. Así que hemos vivido un intenso fin de semana en diversas disciplinas deportivas, de las que vamos a dar buena cuenta en los próximos minutos. Comenzamos con un resumen y nos centraremos luego en el mundo del fútbol. Y precisamente empezamos el resumen con ese fútbol. No pudo ser, y el Ubrique Unión Deportiva Senior sufrió una nueva derrota, la tercera consecutiva y la segunda en casa ante el Gédula Club Deportivo. 1-2 fue el resultado final de un partido muy igualado, que en la primera parte el Ubrique Unión Deportiva por ocasiones pudo conseguir ventaja, irse al descanso con alguna ventaja en el marcador, que un golazo desde casi el centro del campo en la segunda parte puso al Gédula por delante, y en apenas 5 minutos amplió esa diferencia 0-2. Reaccionó el Ubrique Unión Deportiva, cortó distancia, incluso tuvo alguna que otra ocasión para empatar, pero finalmente el marcador no se movería. La verdad es que cuando a perro flaco todos son pulgas, ayer ni la suerte, como está siendo habitual esta temporada, estuvo con el Ubrique Unión Deportiva en esos momentos puntuales. Ese gol sorprendente que puso el 0-1 y el 0-2, que también vino precedido de una jugada donde la suerte, la fortuna le fue esquiva al conjunto ubriqueño, y en un rechace, un tiro sin peligro que rechazaba en Juanda, terminaba colándose en la portería de Miguel Jiménez. Como decimos, había esperanza en los jugadores ubriqueños por conseguir la victoria. Mucha esperanza tenían, sobre todo después del partido de Puerto Real, de pensar que venían dos partidos seguidos aquí en casa, uno contra el colista, otro contra el que entonces era colista, otro contra el conjunto del Gédula de la zona alta, y que se podían conseguir dos victorias que, calmara las aguas en el Ubrique Unión Deportiva, al menos clasificatoriamente le permitiera dar un salto cuantitativo y cualitativo. Pero sin embargo, esa esperanza de dos victorias se han convertido finalmente en una losa, porque han sido dos derrotas. El Ubrique Unión Deportiva es último clasificado de su grupo, tiene ahora mismo lo que es la fase de ascenso, no ya por ascender, sino por evitar la de descenso, a 4 puntos, quedan 4 jornadas y veremos qué es lo que ocurre. Todo lo contrario este fin de semana de lo que le ha pasado al Ubrique Unión Deportiva B, que ganaba por 6-1 al Juventud de Prado de Rey. Una goleada pues que muy pronto ya se comenzó a percibir. En apenas 3 minutos ya habían gozado de 2 ocasiones claras. Se fueron al descanso con 0-2 y el partido pues terminó decantándose para los ubriqueños con el definitivo 6-1 en una segunda parte, donde ahora sí parece, a estas alturas ya de la temporada, que el equipo está teniendo puntería y que esas ocasiones, esa suerte, ahora sí se está liando con el equipo que dirige Mario Casilla. Ya lo hablábamos, sobre todo después de la derrota, su primera derrota aquí en casa, pues que se había jugado bastante bien, pero en cambio ni la suerte ni la puntería estuvieron de cara al conjunto ubriqueño, que ya nos comentaban entonces, cuando la pelota entre, la dinámica cambiará. Y así ha sido prácticamente desde el partido ante Puerto Serrano, en el que cayeron en tierras policheras por 4-0. A partir de ahí parece que el equipo ha entrado en una buena dinámica. Llegaba a empatar la pasada semana ante el líder y, bueno, con muchas opciones de haberse traído la victoria, y hoy pues estamos hablando pues de esta goleada que le infringieron al conjunto del Juventud de Prado de Rey el pasado sábado. El resto de la jornada, pues el Ubrique Unión Deportiva Juvenil sumó una nueva victoria. Parece que ha encontrado el buen camino el equipo de Melli, 1-2 ante el Recreativo Portuense. El Deportivo Ubriqueño Juvenil de Cuarta Andaluza caía 1-6 ante el Espera. El Deportivo Ubriqueño Cadete también perdía 1-4 ante el Arcos Club de Fútbol Academy. El, por su parte, el Ubrique Unión Deportiva empataba 4 ante el Alcalá del Valle. Seguimos hablando de esa categoría cadete, de esa tercera andaluza, porque en la cuarta andaluza cadete también tenemos un equipo, el Deportivo Ubriqueño, que en este caso perdió por 1-2 ante la Divina Pastora Sanluqueña. En categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva empató a 1 en tercera andaluza ante el Villamartín, en Villamartín, y en cuarta andaluza venció 3-0 al Jerez Deportivo Fútbol Club. Y el resto de la jornada, pues en tercera Levín, en el grupo 8, Deportivo Ubriqueño perdió 2-4 ante la afición de Jerez. En cuarta andaluza Alevín, en el grupo 8 también, el Deportivo Ubriqueño goleó 1-9 al Florida. En tercera andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva cayó por, venció perdón, por 2-7 al Algodonales, y en la segunda andaluza pre-Benjamín perdió por la mínima el Ubrique Unión Deportiva ante el Pueblo Nuevo La Granja. Eso en cuanto a fútbol. En cuanto a baloncesto, pues fin de semana en el que hay que destacar la victoria del Barada Cabu Junior de nivel A por 59-75 ante Arcos. Ahí está en esa tercera posición ahora mismo de la clasificación, metidos en playoff con el título provincial, con 8 victorias y 4 derrotas, a 2 de la línea y a 3 del Jerez Club Deportivo, y con una más que Zimbis y Adesa 80. Por su parte, el Junior B perdió en Cádiz ante el Cádiz Club Baloncesto Gades por 76-71. Este equipo ocupa actualmente la cuarta posición, también ocupa puestos de playoff por el título provincial en el nivel B, con 4 victorias y 3 derrotas. Por otra parte, el cadete femenino sumó una nueva victoria, la segunda, 41-62 ante el Club Deportivo San Felipe Neri, mientras que el infantil femenino, el equipo infantil femenino, en este caso perdía en casa ante el equipo de la Unión Linense de Baloncesto por 19-70. Ese fue el resultado de este marcador, de este partido que disputó el Cabo Infantil Femenino. Y también tenemos que hablar de victoria del minibásquet mixto, también su segunda victoria, la primera fuera de casa, 23-39 ante el Jerez Club Deportivo Baloncesto. Estamos viendo la progresión en poco tiempo que está alcanzando este equipo. Y por cierto, que también quisiéramos destacar, por ejemplo, en el mundo del atletismo, este fin de semana se ha disputado la media maratón Sevilla-Los Palacios, y el ubriqueño Juan María Ordóñez ha terminado 18º de la general con un tiempo de 1:14:48. 49º lo hizo ayer Isaac Cañamaque con un tiempo de 1:19:58. Una participación más reducida de lo que venía siendo habitual para el atletismo ubriqueño en una prueba clásica como es esta media maratón de Sevilla-Los Palacios, pero eso sí, tenemos que destacar poco, pero muy buena, porque las marcas son espectaculares, las de ambos corredores. Y, por cierto, también quisiéramos hacer una referencia a el pasado fin de semana, este no, sino el anterior, se disputó la Zurich Maratón de Málaga, donde hubo representación ubriqueña. De hecho, Fernando Franco Dorado consiguió finalizar los 42 kilómetros con un tiempo de 2:40:51, y Luis Gómez Moreno hizo lo propio con 2:54:23 en la modalidad de media maratón. También tuvimos ubriqueños, David Yucia Rodríguez 1:35:47 y Daniel Venegas Ortiz 1:40:08. Dicho esto, nos quedamos en los próximos minutos hablando ya de ese partido que se disputó en la tarde de ayer en el Antonio Barbadillo entre el Ubrique Unión Deportiva y el conjunto del Gédula Club Deportivo. Un Ubrique Unión Deportiva que tenía la esperanza de sumar esa última victoria del año, esos 3 puntos que le tranquilizaran en la tabla clasificatoria y le hicieran abandonar esa última posición, pero no fue así. Decir que es verdad que el conjunto del Gédula entró mejor, más enchufado en este inicio de partido, tuvieron una primera ocasión en una jugada de córner, pero poco a poco el Ubrique Unión Deportiva no es que se hiciera con un dominio abrumador, pero daba la sensación de tener controlada la situación y además de ser el que más peligro estaba llegando al área al rival. La tuvo Peluca en una ocasión que llegó a parar el portero rival, luego un remate de córner de Álvaro que pegó en el larguero, un mano a mano de Montero que se fue fuera y bueno, y otra jugada de Leandro, que también llegó a atajar el portero rival. El conjunto de la pedanía arcense tuvo una buena ocasión también antes del descanso, pero que finalmente quedó en nada. 0-0 y con un Ubrique Unión Deportiva, ya decimos, con ocasiones para haberse puesto por delante en el marcador. La segunda parte parece que comenzaba con la misma dinámica, pero en el minuto 60, en una jugada, en un balón desde el centro del campo, en este caso un jugador del conjunto del Gédula, conseguía pues prácticamente empalmar un auténtico golazo, el que logró Jorge Jiménez, en este caso, insistimos, casi desde el centro del campo, que sorprendió a Miguel Jiménez. Tan solo no hubo que esperar mucho porque, un varapalo para el Ubrique Unión Deportiva, que estaba viendo que a los puntos por ocasiones pues incluso merecería estar por delante en el marcador. Pero no fue así. Y tan solo 5 minutos después, David José Hernández conseguía el 2-0, bueno, mejor dicho, el 0-2, en un balón colgado al área que peinó la defensa ubriqueña hacia atrás. En el segundo palo cogió el balón un jugador, David José Hernández, y su tiro a puerta, que en principio no iba ni a puerta, rechazó en la espalda de Juanda y se coló en la portería. 0-2, era el minuto 66, una losa a la que le cayó el Ubrique Unión Deportiva, que movió ficha, hizo cambios en sus líneas e intentó acortar distancia por todos los medios. Lo hizo a través de Paco en el minuto 75 y tuvo incluso ocasiones en las botas de Adriano, de Pablo o incluso del mismo Paco para haber puesto el empate en el marcador. Pero ya no llegó y terminó el partido con victoria para los visitantes por 1-2. En opinión de los jugadores ubriqueños, del equipo ubriqueño, que es muy crítico cuando pierde y ve que las cosas no le han salido, en esta ocasión decía que el equipo hizo un partido correcto, pero que ahora mismo, insistimos, a perro flaco todos son pulgas y la suerte precisamente no se está liando con el conjunto ubriqueño. Vamos a hablar de este partido precisamente con uno de sus protagonistas, con Carlos Gil, al que tenemos al otro lado del teléfono. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. No pudo ser y no se pudo cerrar el año con una pequeña alegría, ¿no? Y eso que esta vez incluso se estuvo cerca, ¿no?, ante el segundo clasificado de la liga. Pues sí, queríamos despedirnos el año con sabor dulce, la verdad, después de unos resultados negativos, queríamos terminar para irnos a las vacaciones y coger fuerza y con irnos con buenas sensaciones para afrontar lo que resta de temporada, pero no pudo ser. En líneas generales, ¿cómo fue este partido ante el Gédula? ¿Viste bien a tu equipo o en cierta manera lo viste algo atenazado, digamos, por la situación en la que se encontráis en estos momentos? No, hombre, el partido puede ser mejor, la verdad. Se puede mejorar cosas. Lo que pasa que es verdad que el partido estuvo muy igualado durante los 90 minutos y sabíamos que le íbamos a decantar quién me tira primero o quién cometiera menos fallos o el que acertara a la portería contraria. Tuvimos la mala suerte de que nos metieron dentro del campo un golazo el 10 de ellos. Uh-huh. Y ya a partir de ahí es verdad que el equipo no supo reaccionar y se vino un poquito abajo y a los pocos 5 o 10 minutos nos metieron en el segundo allí una mala suerte también de rebote allí, tiró el tío sin ángulo y se le era para el portero las manos y se le fue por arriba al portero. Y eso fue la clave del partido, que metiera primero, metieron ellos, estuvimos bien, intentamos reaccionar, echamos el equipo para arriba, metimos 2-1, pero no pudo ser, podemos buscar el empate, no llegamos a merecer las vacaciones que tuvimos uh-huh. Por lo menos dos tuvimos claras. Porque, Carlos, si bien es cierto que ellos quizás salieron de inicio un poco mejor, poco a poco se hicisteis con el control de la situación en esa primera parte y tuvisteis ocasiones para haberos ido al descanso con ventaja y hablamos de, podemos decir, de hasta 4 claras ocasiones, ¿no? Sí, es verdad que ellos estaban bien plantados en el campo, por eso están ellos arriba, porque tienen un equipo muy competitivo y bien equilibrado en todas las líneas y compiten bien. Y a pesar de todo, nosotros nos costó un poquito de trabajo meternos al partido y ya en cuantito pasaban los minutos, pues no nos quisimos ir a dueño del partido, pero tuvimos por lo menos 4 ocasiones, 2 a balón parado de cabeza y Montero tuvo una clara de un mano a mano con el portero que se le fue un fallo de ellos y tuvo un mano a mano que se le fue fuera. Eso decantó el partido, porque si nos vamos al descanso con ventaja, ya tú afrontas la segunda parte de otra manera, pero no fue así y ya está, y hay que mirar para adelante y ser positivo. Y tradicionalmente es que estos equipos antes se os solían dar bastante bien, digo los de la zona alta, ¿no? Sí, es eso, es lo que te comentaba antes, la verdad que la fortuna no nos está sonriendo, la verdad, antes llegaba, a lo mejor jugábamos igual que antes, pero ahora antes llegábamos, la metíamos y la que tienen ellos la fallaban y ahora se está dando todo en contra, ahora la que tenemos nosotros la fallamos y cada vez que nos llegan ellos, tengan como tengan la... de cada si es un fallo nuestro, un acierto de ellos o lo que sea, nos meten eso. Yo creo que eso es lo que nos está pasando este año, que nosotros llegamos, no la metemos, llegan ellos y nos meten. Uh-huh. O no la para el portero, en fin. Uh-huh. Hablábamos antes que llegabais al descanso con ese empate a cero y bueno, al cuarto de hora de reinicio del partido en esa segunda mitad llegó el primer gol de ellos, un gol sorprendente como tú dices, casi desde el centro del campo, y nos comentaba que a partir de aquí cambió un poquillo la cosa, ¿no? Sí, a partir de ahí es verdad que tuvimos un minutito que ellos lo aprovecharon al máximo, como te he comentado, y metieron el segundo gol de un rechace. Y a partir de ahí nosotros tiramos el equipo para adelante, subimos riesgos atrás, hicimos las 11 de 3, tiramos las líneas más arriba, y a partir de ahí creamos más oportunidades. Ellos estaban bien plantados en el campo y no pudimos lograr empate. Uh-huh. A pesar de esa losa, ¿no? De encontrarte de repente en apenas 5 minutos con un 0-2, hay que destacar que el equipo no terminó bajando los brazos, aunque le afectara, ¿no? En cierta manera, pero bueno, no terminó bajando los brazos. Lograste ya cortar distancia. ¿E incluso tú crees que se pudo lograr algo más? Sí, el empate por lo menos ofreció mucho el partido. Adriano tuvo una... no fue clara, pero fue casi igual que el gol de ellos, incluso más clara, que se fue por la banda y casi el mano a mano escorado a la portería, tiró y pasó el balón bastante cerca y no hubo ninguno en segunda guarda que llegó al balón y se fue cerca de... salió por la banda contraria, pero que fue una ocasión clara. Claro, y por lo menos el empate mínimo lo deben haber conseguido. Uh-huh. Pero ya se sabe, el fútbol es injusto algunas veces. Caprichoso, algunas veces ¿no? No lo merece y lo consigue y lo gana, y otras veces se merece ganar y no gana. Y eso es así, este deporte es así. Uh-huh. A veces es injusto y la mayoría de las veces caprichoso. En estas dinámicas negativas, Carlos, parece lo que tú comentas, que hasta la suerte se esquiva, ¿no? En muchos momentos en los que el partido se os puede poner muy de cara en una acción concreta y ya decimos por tema de que a lo mejor pegan en el poste, se va fuera. En años anteriores esa misma jugada pegada en el poste y entraba, ¿no? Claro, sí, ahora nos está viniendo todo en contra y cuando el equipo, cuando te viene todo encima, tienes que seguir afrontando para adelante, tienes que seguir luchando, ¿no? Lo mismo no es en cuanto a resultados, es en cuestión de decisiones arbitrales, una uh-huh. jugada, una lesión, cualquier cosa, ya todo el equipo está anímicamente mal o lo que sea y ya cualquier cosa lo creamos como si fuera el fin del mundo, ¿sabes? Uh-huh. Y ya te digo, yo ya me meto mal, cualquier cosa, cualquier pase, cualquier fallo, aunque que tú tengas tanto defensivo como en ataque, tú lo fallas y ya te acaba el mundo, y no, tenemos que seguir, ya está, y es eso, y nos viene todo mal y tenemos que ahora levantarnos y seguir mirando hacia arriba y luchando e intentar conseguir los más puntos posibles para intentar salir ahí, que quedan a la segunda vuelta con los otros rivales del otro grupo. Uh-huh. Bueno, se quería conseguir, como hemos comentado al principio, esa victoria para romper esa racha negativa y sobre todo llegar al parón con un buen sabor de boca, ¿no? ¿Cómo se ven las cosas ahora, Carlos? Claro, ahora se ven mal, la verdad. Hay que ser realista y se ven mal. No está todo perdido, porque si no seguiremos compitiendo. Se puede mejorar y vamos a luchar y se puede conseguir todavía el objetivo, que es la salvación. Pero tenemos que se ve de otra manera. Claro, teníamos todos los partidos en casa aquí que fueran sido por salir de esa zona y no creo que fueran fáciles los partidos, porque intentábamos arcolista que era San Bernardo, que ahora lo eres tú, nos ganan, nos metemos segundo y también nos ganan, y aunque teníamos muchas expectativas en estos dos partidos, llegamos, perdimos en Puerto Real 1-0, que teníamos los en casa, intentaba sacar los 3 puntos y al final saca 0 puntos, y entonces es normal que el equipo esté hundido, y no, normal, vamos, en cualquier situación de juego, y eso es totalmente, está, que no nos salen las cosas, y ya está, tenemos que seguir luchando y seguir entrenando para sacar la situación adelante. Como tú comentas, hay que ser realista, tener los pies en el suelo y saber que, bueno, las cosas se están poniendo dificilillas, y ya no por diferencia de puntos, porque en realidad, digamos, el salir ahora mismo, aunque seáis colista, tenéis a 4 puntos el meteros en los playoffs de ascenso, para que vean nuestros oyentes que la cosa está muy muy igualada y que por puntos no es. Eso sí, por esa dinámica de la que no termináis de salir, quizás sí esté la cosa más complicada, ¿no? El cambiar el chip. Claro, claro, es eso. Es que tú lo has comentado ahora mismo, estamos a 4 puntos de llegar al quinto y de ahí te salva prácticamente. Pero es más que nada levantarnos de nosotros mismos, de que nos salgan las cosas, de los pensamientos cuando nos enfrentemos al delantero y en vez de hacerle falta robársela o estar de frente a la portería con el riesgo de matarla bien. Es que nos falta eso de acertar en la portería o defensivamente. Y coger una racha positiva como cogimos hace un par de semanas, que ganamos 2 partidos, un cátedro fuera, y es lo que nos hace falta, un poquito también de tener un poquito más de suerte y ganar o sufriendo como sea, pero ganar y ya te va de otra manera, eso, te va de otra manera, ya afronto la semana de otra manera, yo entrenamiento nosotros lo mismo y el siguiente partido lo afrontaré con la misma presión también. Todo pasa por intentar sacar el mayor número de puntos en estas últimas cuatro partidos de la primera fase, sino para salir de los playoffs de descenso, al menos para llegar a la segunda fase con el máximo número de puntos, que luego serán importantísimos para no pasar apuros, ¿no? Claro, claro, ya después eso, si nos quedamos ahí abajo, pues que tenemos que mirar esa, tenemos que mirar que estamos ahora mismo ahí donde estamos y tenemos que mirar el otro grupo, de los que supuestamente también nos enfrentaremos los 5 últimos del otro grupo, y mirar los puntos que tienen ellos e intentar conseguir todo el punto posible para después tener ventaja sobre ellos. Claro, es que estamos hablando de una situación totalmente nueva para vosotros, porque en estos 7, 6, 7, 8 años de vida que lleva el equipo, es la primera vez que se veis como estáis ahora, ¿no? Incluso con esa posibilidad, ¿no?, de perder la categoría. Van a ser 4 finales. ¿Tú temes de alguna manera que todo esto empeore y puede llegar a peligrar la permanencia? ¿O crees que es algo que hay que... que es algo que ya hay que tener en cuenta que puede pasar? Tenemos que ser realistas y puede pasar, claro. Puede pasar porque estamos ahí metidos y los resultados se están dando malamente y estamos ahí porque lo merecemos, no por otra cosa. Y tenemos que intentar levantarnos y afrontarlo de la... como saber la situación donde estamos, que estamos ahí pues y es lo que tenemos. Y intentar salir de la situación esa y afrontar el descenso de la manera para salir y no intentar de no bajar. Oye, Carlos, ¿crees que os va a venir bien este parón? Sí, claro, nos estamos viendo esto, teníamos ganas de llegar a este parón con, como te he dicho, la victoria la última aquí en casa, para irnos a este parón con por lo menos una alegría y un poquito desahogado, tranquilo, pero no va a venir bien para descansar y para recuperar fuerza y para los que estén, para los jugadores que estén tocados, intentar recuperarlo. Bueno, hay que tener en cuenta que la Liga vuelve el día 9, pero antes tenéis la vuelta de la Copa ante el Chiclana Industrial. No sé cómo afrontáis... con la Roteña, perdón. No sé cómo afrontáis ese duelo. No sé si para ustedes ya es algo secundario, viendo cómo está la situación. Venís también, llegáis a este partido en el encuentro de ida, pues caísteis ante el equipo el Roteño. ¿Cómo lo afrontáis? ¿Se puede cambiar el chip o...? No, sí, claro, tenemos 2 semanas ahora de parón en cuanto a la Liga. Bueno, 3, sí. Pero el día 4 jugamos contra la Roteña, tenemos una desventaja de 2-0. Tenemos que remontar. Y al menos va a venir bien para liberarnos. Y al menos no juega pensando en la Liga. como si fuera un partido amistoso, y a lo mejor no viene, está bien, ya te digo, 2 semanas preparado, entrenando y sin competir, pues a lo mejor llegas antes de la liga compitiendo con un equipo con la roteña y te puede venir bien. Claro, es otra competición. Por lo menos hay que mirarlo desde ese punto de vista que tú comentas, porque bueno, estamos convencidos de que llega un momento en el que ese bloqueo mental que le ocurre a muchos equipos y tiene más incidencia incluso que la física o el juego que pueda desplegar el equipo. Esa falta, porque sobre todo es por falta de confianza, no es por otra cosa, ¿no? Claro, así, más que nada es falta la confianza. Pues nada, pues Carlos, lo vamos a dejar aquí y agradecerte que nos hayas atendido y mucho ánimo, mucha suerte, aprovechar ahora ese parón para descansar, intentar desconectar y volver con las pilas cargadas para el próximo mes de enero. Carlos, muchas gracias. Pues nada, gracias a ti, Jesús, ¿vale? Un abrazo, venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Time to live, time to lie. Bueno, pues ese partido que se disputaba en la tarde de ayer, que nos dejaba esa derrota, el último partido de este 2021 en esta primera Andaluza Senior, encuentro al que se presentó el Ubrique Unión Deportiva. Hay que decir también que parece que va recuperando efectivos, se va sumando gente a la causa y en el momento en el que más hace falta, esperemos que siga así esta trayectoria. Decir que Miguel Jiménez estuvo en la portería, Beni y Paco, Lolo, Peluca, Montero, Juanda, Juangra, Álvaro Prieto, Carlos Gil y Leandro Izquierdo fueron de la partida, el 11 titular que puso en liza Miguel Domínguez. En el banquillo, Miguel Gómez, Aníbal, Pedro Pablo, Jesús García, Alex Monte de Oca, Pablo Arenas y Adriano Corrales. Ese fue, digamos, la convocatoria que presentó este partido el Ubrique Unión Deportiva. Comentar, perdón, que con este resultado, o este resultado, se suma a los que se dieron este fin de semana: el Villamartín 0, Trebujena 1, Rayo Saluqueño 1, Guadiaro 1, Puerto Real 0, Balón de Cádiz 2, y el San Bernardo Recreativo Portuense, pues no ha trascendido el resultado de ese partido. El Balón de Cádiz es el líder ya y destacado con 37 puntos, ha ganado pues 12 de los 14 partidos disputados, los números son magníficos los del Balón de Cádiz y todo parece indicar que sin duda es el principal candidato este año ya por fin, después de intentar o de perseguirlo durante tanta temporada, el ascenso a la división de honor. Gédula es segundo con 26 puntos, 25 Trebujena. Ven que el salto entre Balón de Cádiz y Gédula ya es de 11 puntos, nada más y nada menos. Decimos que Trebujena es tercero con 25 puntos, 19 tiene Villamartín, 17 Puerto Real, 16 Guadiaro, 14 Recreativo Portuense, 14 San Bernardo, 15 Rayo Saluqueño, décima posición, para el Ubrique Unión Deportiva con 13 puntos. Como comentábamos antes, pues la situación no es que sea dramática, pero bueno, hay que tener en cuenta que ahora mismo es el colista de este grupo 1 de la primera andaluza y que el quinto clasificado, que es el que daría o permitiría en este caso pues disputar la fase de ascenso en la segunda fase o lo que es esos playos de ascenso en la segunda fase están a tan solo pues 4 puntos. Eso sí, hay que decir que ahora mismo tenemos o quedan 12 puntos en juego solamente. Decir que, como hemos comentado antes vendrá el partido de Copa ante la Roteña y ya el 9 de enero el Ubrique Unión Deportiva se enfrentará al Recreativo Portuense en el encuentro correspondiente a la jornada 15ª de esta primera andaluza. Bueno, pues ahora habrá que aprovechar o al menos intentarlo estas semanas de descanso que van a tener los jugadores, sobre todo, digamos, para mentalmente aclararse las ideas y sobre todo intentar en cierta manera pues quitarse esa presión de encima, ¿no? Porque bueno, hemos visto a este equipo en las últimas temporadas que siempre ha sido muy competitivo, se le podía exigir porque el equipo cumplía y bueno, ahora pues vienen dadas así. Lo comentábamos con Carlos Gil, no es un equipo que esté acostumbrado a pasar por estas situaciones, pero bueno, es que insistimos, es que ahora mismo es lo que hay, es lo que hay que pensar. Otra cuestión, vamos a aprovechar ya, pues por cómo va a terminar este lo que es esta primera, bueno, este año, este 2021, es la última jornada, como bien sabemos. Nos vamos a quedar con algunos datos. Por ejemplo, en lo referente al Ubrique Unión Deportiva, insistimos, es colista ahora mismo de la categoría, para que se hagan un favor, se hagan una idea, ¿no? De lo diferente a otra temporada. Ahora mismo es el equipo que, bueno, el equipo ha logrado en las jornadas disputadas hasta ahora, que han sido 14, 17 goles nada más, cuando el porcentaje de acierto que tenía en temporadas anteriores era casi el doble o incluso más del que tiene ahora. Siempre era de los equipos más goleadores de su grupo, pues este año es el cuarto menos goleador de la categoría. Y luego han encajado 26. Tenemos ahí una diferencia de importante, ¿no? De menos 9 goles, 9 goles más encajados que logrados los que ha conseguido el Ubrique Unión Deportiva en esta temporada. Y decíamos que en lo referente al otro grupo, ya para tener referencia, ¿no? Quedando tan solo 4 jornadas, decir que el Jerez Deportivo Fútbol Club, el segundo equipo, obviamente, el filial, es el líder, tiene 29 puntos, seguido Racing Club Portuense 29, Algaida 28, San Fernando 24, aquí vemos que está la cosa mucho más igualada. 17 Roteña, quinta posición, serían los 5 equipos que ocuparían puesto para jugar la fase de ascenso, o los playos de ascenso en la segunda fase, mientras que en la zona de abajo tocarían los Cortijillos, que ahora tienen 16 puntos, 14 Algeciras, 12 San Roque, 12 El Tesorillo y 9 Chiclana Industrial. Ahora mismo, esos serían los equipos, estos 5 más los últimos 5 del otro grupo, del Guadiaro Recreativo Portuense, San Bernardo, Rayo Saluqueño y Ubrique Unión Deportiva, los que se jugarían el descenso hoy por hoy. Y decir, ya no solo es que tenga que jugar la fase de descenso, es que estamos viendo los desplazamientos que tendrá que hacer el equipo ubriqueño si entra finalmente estos 10 equipos que estamos comentando. Y es a Cortijillo, Algeciras, San Roque, Tesorillo, todos a la zona del campo de Gibraltar, y sabemos lo que supone eso. Y sabemos cómo son esos equipos. Así que fácil no está, desde luego. Pero bueno, vamos a ver si ahora, insistimos, con este parón, se refrescan, se resetean la mente de los jugadores, la mente del equipo. Y estos 4 partidos que quedan de esta primera fase, se consigue algo importante, al menos para intentar no pasar apuro en esa fase de descenso, aunque tenga que estar ya metido en ese grupo, pero con cierta holgura por diferencia de puntos. Pero bueno, vamos a ver cómo los acontecimientos se van desarrollando. Y con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Mañana volveremos con todo lo que nos ha quedado pendiente de la jornada futbolística de este fin de semana, a partir de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.